Falta agua en Ñuble. Continúa agudizándose en Ñuble el problema de escasez de agua para el consumo de la población. Un último informe de la Oficina Provincial de Emergencia confirma que al día de hoy los afectados sobrepasan las 1.000 familias distribuidas en las 21 comunas de la provincia. Roxana Alarcón señaló que el panorama se ha complicado, pero estamos en mejor pie por la experiencia acumulada el año pasado frente a la misma problemática. Hemos actuado con rapidez en el arriendo de camiones aljibes para reforzar los sectores más vulnerables. Una de las comunas que concentra un mayor número de familias carentes de agua es Chillán, con 245 familias a las que se atiende a través de una acción coordinada con el municipio y el equipo comunal de emergencia. Les siguen en el listado Ningüe, con 150 familias, Pemuco, con 130, Bulnes, con 83 familias sin agua, y Coelemu, con 80 familias. Roxana Alarcón destacó a su vez, como una medida de inmediata aplicación, la decisión ratificada durante la reunión de este lunes en Concepción, convocada por la Dirección Regional de la ONEMI, en orden a que cada gobernación tendrá ahora la facultad de manejar los recursos desde el ámbito provincial, de acuerdo a los requerimientos de los municipios, como una manera de agilizar la respuesta.